Bueno, tenemos la colaboración de las diferentes comandancias de todos los 6 cantones de la provincia de Limón. También tenemos una estrecha relación con el Ministerio de Seguridad para que nos brinden toda la ayuda posible durante esa semana. Y sobre todo, y lo más importante, es la conciencia que se pretende hacer entre todas las delegaciones para no exponerse a eventuales problemas. O sea que lo mejor es que los atletas permanezcan en las instalaciones deportivas y en las villas, se trasladen ya sea en todos los servicios de transporte interno que ha distribuido el ICODER en todos los cantones donde va a haber juegos, y que procuren no estar ni solos ni fuera de las villas de hospedaje en horarios que no corresponden, que no son de competencia.